sale tu hermana. Se viene lo nuevo de Los Quimada. Siempre la acompañas. Con más fuerza que nunca, lo nuevo de Los Quimbayas. Ya nadie te soporta. Vigilante, vigilante, vigilante. Los Quimbayas, muy pronto en compactos y cassettes, magenta y color tropical.